coger sus parejitas. Esto viene rico. Hasta no alcanzarte a ver, avecías volador. Hasta no alcanzarte a ver, avecías volador. ¿Y hasta dónde te irás? ¿Qué destino llevarás? ¿Alitas quebrarás? ¿Ya te habrás caído? ¿Y hasta dónde te irás? ¿Qué destino llevarás? ¿Alitas quebrarás? ¿Ya te habrás caído? Un saludo especial para toda la familia Chaguaro. Escucha esto, Vicente. Se irá el gavilán, solo quiere recorrer. Se irá el gavilán, solo quiere recorrer. Y aunque te acuerdes de mí, aunque llores por mí, alitas quebrarás y ya no podrás volver. Y aunque te acuerdes de mí, aunque llores por mí, alitas quebrarás y ya no podrás volver. Escucha.

Estamos de vuelta entre cuerdas y tambores, el programa de la música ecuatoriana tradicional. Y estamos de vuelta, amigas y amigos, con lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores. Les continúa acompañando Jordi Minango. Y como siempre, estamos escuchando lo mejor de nuestra música ecuatoriana cayambeña. En esta ocasión, junto al dueto Mari Clever. Así que seguimos con más. Thank you. que mañana tal vez ya sea demasiado tarde. Pero canta. la fiesta te divertirás, junto a Marinero tú lo bailarás, moviendo caderas hay que zapatear, rima y pavoreño se hizo para gozar, moviendo caderas hay que zapatear, rima y pavoreño se hizo para gozar. Cuando yo me muera todo acabará, llantos y recuerdos de nada valdrá. Cuando yo me muera todo acabará, llantos y recuerdos de nada valdrá. Lo que estoy seguro que no olvidaré, que con mi longuita sí me disfruté. Lo que estoy seguro que no olvidaré, que con mi longuita sí me disfruté. ¡Qué bonitos recuerdos, vea! Que con mi longuita lo pasé, claro que sí. Saludamos a la gente de Cotacachi, Cotavaro, San Pablo, Urcuquín y toda la provincia de Imbabura. ¡Se lo dice!